La vida del resguardo con la presencia de multinacionales extractivistas de petróleo, recurso no renovable, se ha visto afectada en todos los aspectos culturales, económicos, sociales, políticos, ambientales. Y es esta una situación bastante disidente, preocupante para nosotros, porque si el territorio es la expresión de la vida, si el territorio es nuestra razón de ser, y en estos espacios en donde ha surgido estos tipos de recursos que nuestra madre naturaleza ofrece y que están siendo usados de una manera irresponsable, inconsciente, y que obviamente en nuestro mundo espiritual está afectando bastante, porque prácticamente uno de los pozos está a escasos 50 metros. Lo han sacado de esa manera, pero creemos y estamos seguros que el pozo como tal está dentro de nuestro territorio. Y hay otros por ahí a 3.000 metros. Otros un poquito más distantes, pero en sí todo el impacto ambiental que genera la contaminación de chuquios, de ríos, de quebradas, de caños, la tala indiscriminada con la que van metiéndose dentro de nuestra cosmovisión, dentro de nuestra ancestralidad, dentro de nuestra forma de comprender la esencia y la vida, nos ha afectado porque ha hecho que nuestra gente se confunda, ha hecho que nuestra gente no tenga tranquilidad, ha hecho que nuestra gente se vaya aculturizando de una manera tan rápida, de una manera tan obligada, quizás a ir dejando elementos culturales que por todos estos años se ha tratado de mantener. Entonces, la exploración de pozos petroleros, la presencia de este tipo de empresas, ha hecho que también por parte del Estado custodie seguridad, entre comillas, la presencia de un ejército que pues no ha respetado los derechos humanos, un ejército que es la representación clara del paramilitarismo como una estrategia de control social, de una estrategia de control territorial, porque estamos seguros también que el Estado ha tratado siempre en obediencia a políticas del capitalismo, a bancos como el BID, entre otros, en obediencia a ese tipo de políticas, ha venido humillando y manipulando a la población civil. Entonces, en ese sentido, la presencia misma de fuerzas armadas por parte del Estado han afectado mucho en la cotidianidad que el resguardo ha venido tratando de defender, y en ese sentido, pues nos ha afectado en todos los aspectos la presencia de una empresa extractivista de petróleo.